Lo vamos a hablar ahora nomás con Alejandra Sáez, que ya está en el teléfono. Buenas tardes, Vichy. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien. Tanto tiempo. Muy bien. Tanto tiempo, es cierto. Alejandra, querida, ¿qué es de esta, de estas miradas entrelazadas? ¿De dónde sale esto? Mira, a mí me invitó... Estoy recién llegadita a Córdoba, así que estoy con media voz de dormida. Bueno, pero... escúchame, te cuento. Viviana Cavalier es una propuesta, proyecto de Viviana Cavalier que se le ocurre en pandemia, en el 2020, arma la página, esta tienda hecho de arte, creo que se llama así. Sí, mal. Sí, sí, sí. Bueno, donde promueve, hace publicidad, muestra las obras de diferentes artistas pampeanos y bueno, creo que, bueno, nada, esto es una ocurrencia de vivir y de juntar artistas, diferentes artistas que se conozcan entre ellas, miradas entrelazadas, es porque es un poco el juego de las obras en exposición. Que tiene que ver con esto de encontrarse y de cruzarse con la gente y de ofrecer, que también tiene que ver con esto de cruzarse y ofrecer el arte a la gente que va a ir a ver. Claro. Primero que nos juntamos nosotros, que no, yo no conozco a todos los chicos que van a estar, a Viviana y a Carolina, después a los otros artistas no los conozco, tienen elementos, pero no los vi todavía. Muy bien, no conoces tampoco su obra, pero le decimos a la audiencia, sí, Vichy, sí, que conozco. Es una muestra colectiva y van a estar, exacto, Carolina Goyeneche, a la que mencionaste, exacto, recién, Viviana Cavalier, Alejandra Sáez, con quien estamos hablando, y también participan Sonia Barreix, Gabriela López, Matías Apeño y Ricardo Arcuri. Son obras de varias personas, van a estar... Distintas disciplinas también, a eso sí. Iba, mirá, con la próxima. Van a estar a partir de esta noche con entrada libre y gratuita a las 20 en el Complejo Cultural El Molino. ¿Cómo es lo de distintos géneros plásticos que vamos a encontrar y cuál es la tuya, Alejandra? La beta que encontraste y que preferís. Mira, yo hace un tiempo que estoy recorriendo y buscando en la parte de las acuarelas, que es algo que es una pendiente que tenía, y ya hace unos años que estaba pintando, pero me animé a mostrar en pandemia, como tanta gente, ¿no? y bueno, así que lo mío es una mezcla entre acuarela, tintes naturales y alguito de collage. Muy bien. Eso es lo que voy a estar yo mostrando. Muy bien. Y es mi primera muestra formal. Ah, mirá vos. Yo pensé que tenías alguna y te iba a preguntar por esto, porque también... Perdón, es que he participado cuando era estudiante, pero no, solo en mi grupal, después de haber estudiado que hace un montón de años, por los 90 y pico, no había mostrado nada. No. Che, pero entonces definitivamente lo de la pandemia fue como un catalizador, lo digo a propósito de Hecho Tienda de Arte, que finalmente les convocaba a distintas personas del mundo de la plástica a mostrar y a poder laburar también, porque había que ver cómo se ganaban unos pesos, sobre todo en la etapa del aislamiento, del encierro. Vichy, fue una cosa terrible, sí, pero sirvió para catalizar, digamos, porque vos saliste con capacidad para mostrar, por lo menos ahora. Sí, la verdad que sí, de esos momentos feos que vivimos, que son tan recientes, creo que han surgido un montón, hemos surgido muchos, con ganas de hacer cosas y mostrar, de animarse a mostrar, sí que ha sido un catalizador. Era necesario, se ve que es necesario en tiempos así feos. La verdad que no sabía que me iba a animar a mostrarlo. Soy nueva. Bueno, pero mirá, vos seguramente, como vos decís también, le pasó a muchas personas, Alejandra, que terminaron de hacer ese proceso y quizás la visión horrible que nos ofrecía la pandemia hizo que los impulsos vitales que tenemos como personas que necesitan expresar afloraran y nos empujaran a tener estas posibilidades ahora, hacernos cargo como te estás haciendo cargo en una exposición en la que te vas a encontrar con las obras de los otras de otras personas. ¿Tenés alguna expectativa de la obra de Carolina y Viviana, que les conoces, pero de los demás? Digo, porque son distintos géneros, distintas materias. ¿Cuál es la expectativa para tu primera muestra colectiva en el Molino, Vichy? Mirá, yo creo que va a estar muy buena, porque hay diferentes miradas, diferentes propuestas técnicas. Es como que va a ser como un festival de para los ojos, para los sentidos. Yo siento eso. Arcuri sí, conozco su obra y la verdad que hace unas cosas bellísimas. Y compartir con él, con la escultora, con Gabriela, creo que es como que es un festival de propuestas artísticas que va a estar bueno. Es una caricia, me parece a mí, de alivio, una caricia. Muy bien. Para quienes van a estar exponiendo, pero también para la gente que necesita ver y recrear. Esto es para la gente también. En la situación en la que, por ejemplo, yo pude plasmar esto que voy a estar mostrando, imagínate que trabajaba en plena pandemia dentro de un psiquiátrico y iba de mi casa al psiquiátrico. Entonces era como una explosión, algo tenía que suceder. Y bueno, salió por ahí. Así que yo creo que es una cuestión, es una ofrenda, me parece, una ofrenda, y a la vez algo lindo para ir a disfrutar, y para todas las edades, para todo el mundo. Qué bárbaro, digo, porque entiendo esto de que así como la tienda virtual hecho, la tienda de arte que pensó la compañera y todas estas obras con la descripción que nos estás dando también de lo que vas a mostrar, ha sido producto de esta experiencia impresionante, no inédita verdaderamente. Y hoy por hoy las personas que somos consumidores, sí, tenemos necesidad de ir a recrear vuestras obras. Esto va a ser muy, muy interesante. Yo todavía, como funcionando, no lo conozco al complejo, así que me estoy permitiendo anotar en la posibilidad de algún momento de acá en adelante de ir a conocer este complejo cultural, que también lo vamos a ver funcionando con la propuesta Miradas Entrelazadas. Vichy, no sé si te queda algo por mencionar de todo esto, que además, para completarlo, hay que ver lo que colgaste, ¿no? Y cómo fue, lo que me queda por preguntarte es cómo fue llegar al sitio, trabajar con las personas que manejan y que organizan el laburo ahí, y nada, una palabra acerca del Molino. Mira, todo se vino de una manera tan linda. El invite fue de la Vivi, el lugar ese yo ya lo conozco, está cerca de mi casa, es parte de Zona Norte donde yo vivo, es un espacio ameno, que no es muy grande, que tiene mucho aire para poder airearse si uno quiere salir un ratito afuera, y a la vez contenedor, lo vi lindo yo, ayer, antes de ayer cuando llevé las pinturas, la gente recibió todo bien, digamos como todo muy cuidado, y bueno, yo lo que lamento es que no voy a estar, porque bueno, estaba este viaje programado para venir a ver a mi hijo que está en Córdoba. Muy bien, bueno. Es muy loco todo, pero es muy loco. Pero a la distancia hoy te levantas, a la distancia igual hoy te levantás una copa de vino por tu primer muestra colectiva, y la verdad es que espero que la respuesta del público va a estar a la altura de la circunstancia, Vichy, porque... Por supuesto, yo voy a brindar por muchos eventos como estos, para que la gente tenga la posibilidad de poder disfrutar de otro tipo de cosas, de otro tipo de espectáculos, y que Y también porque voy a pedir para que más gente pueda expresar de algún modo. Muy bien. Y estoy sumamente agradecida y obviamente que quedan todos más que invitados. Bueno, mientras tanto, ya estamos compartiendo también en la red social Facebook el flyer para que le quede la data a las personas que nos están escuchando. Vichy, te estamos muy agradecidos, ¿eh? Bueno, perdón por los tartamudeos, pero me puse nerviosita. Así que saludos y muchísimas gracias, Juan. Te mando un abrazo. Un abrazo, Vichy. Que lo pasen bien y aprovechen el tiempo con tu hijo. Y gracias por este ratito, Bárbaro. ¿Eh? Bueno, muchas gracias a vos. Hasta pronto. Bueno.